Un programa de contenido político y social. Un programa crítico que tiene por objetivo el debate. Un programa de la población para la población. Un programa que le da aire a las luchas sociales. Un programa de enfoques y análisis alternativos. La deuda eterna. Un programa que sabe que otro mundo mejor no solo es posible, sino necesario. Propietarios de corporaciones multinacionales, bancos y miembros de instituciones gubernamentales, presidentes del gobierno y todas las casas reales, forman organizaciones secretas, tienen la llave de esa cárcel sin celdas donde nosotros cumplimos condena. Solo la verdad nos hará libres del sistema. Es el problema de esta humanidad, es como la gangrena. Es la nueva orden mundial, hermanos, esto no es broma. Esta falsa democracia se derrumba. Esto es la deuda eterna. ¿Qué decir ahora de tantas cosas que nos pasan? ¿Qué decir ahora de tantas cosas de las que aparentemente nos olvidamos? Mientras el ruido de la pandemia nos ensordece y nos hace olvidar tantas cosas que están pasando, que han pasado y por las que hemos luchado, la deuda eterna sigue pensando en la realidad que no se muestra, y en el país que nos va a venir. ¿Quién se acuerda ahora de Pascualama, de Veladero, de todas las explotaciones a cielo abierto, del extractivismo a ultranza que realizan las corporaciones multinacionales? Hoy se trata solamente de educar o impulsar a la población para que guarde la distancia correspondiente, las medidas de higiene, los distintos ingresos y egresos de las provincias y de las ciudades, de ver cómo puede la economía capitalista subsistir, y no se trata de ver el país real. En el lejano sur, que no es tan lejano hoy, porque el lejano sur era antes cuando no había que ir a caballo, hoy está a tiro de low cost, y entonces en el lejano sur se intenta aprovechar toda esta pandemia para emitir fallos a algunos jueces que son realmente canallescos. Ya se explayarán mis compañeros sobre esto, pero en realidad esto es aprovechado por algunos jueces que siempre fueron cómplices de todas las exacciones de las que han sido objetos los pueblos originarios, los campesinos, los que se ocupan de esto, los pequeños explotadores de tierra, pequeños, que tienen que caer en manos de los grandes pulpos tipo Cargill o Bungeborn, y todos ellos los que monopolizan la comercialización de las cosechas. Sabemos también que no se han detenido las producciones de las mineras, que no se ha detenido la extracción de petróleo, por más que haya bajado enormemente el precio del barril y que esto no haya llegado a las estaciones de servicio, pues la nafta sigue, el combustible sigue en el mismo costo. Probablemente cuando todo esto pase y el barril del petróleo pueda volver a un precio que el capitalismo considera normal, se actualizarán también las tarifas de los combustibles, aduciendo que se ha perdido mucho dinero por haber expendido mucho menos. La realidad va a ser que el capitalismo va a intentar recuperar lo que se ha perdido aquí durante la pandemia, recuperarlo rápidamente para su propio beneficio. Mientras tanto, además de todo lo que he mencionado, los bancos siguen haciendo su pingüe negocio. Hoy comenzaron las inscripciones o el otorgamiento ya directamente de los créditos a tasa cero a los distintos sectores de monotributistas, para empezar, A, B, C y D. A y B tienen un monto, C tiene otro, en fin. Pero esto va a ser otro pingüe negocio para los bancos, dado que la mayoría de los que piden tienen tarjeta de crédito. Y la tarjeta de crédito tiene gastos que se han realizado porque la población tuvo que realizar gastos con tarjeta al cobrar menos los salarios, menos cantidad de dinero, o cobrar en cuotas, o cobrar tarde, mañana y nunca. Entonces, una tarjeta de un ciudadano común puede llegar a tener el máximo de capacidad para gastar, es decir, pongámosle una tarjeta chica, 20 mil pesos. Este ciudadano hoy, de clase de monotributista C, digamos, no el A y B, que son los menores, pero digamos el de C, tiene 104 mil pesos de posibilidad de pedir el préstamo. Pedirá el préstamo, se lo otorgarán, e inmediatamente el mismo banco que se lo otorga le descuenta su deuda de la tarjeta que tenía desde antes. Es decir, que va a quedar con la tarjeta en cero, pero va a recaudar, en vez de los 100 mil que sacó de crédito, 80 mil. Y esos 80 mil lo va a tener que gastar con la misma tarjeta de crédito que acaba de pagar. Pingüe negocio para los bancos, que se van a hacer de un capital de inmediato sin tener que esperar ninguna financiación. Entonces, nuevamente los bancos van a ser los principales beneficiarios de todo este, de toda esta trama financiera. No hay ninguna novedad, ni nadie nos ha respondido por qué los bancos no pagan a los jubilados, los bancos privados me refiero. Solamente 10 bancos en el país, que son públicos o nacionales, son los que pagan a los jubilados. Ante la enorme cantidad, la enorme masa de trabajadores pasivos que hay en el país, más los de la asignación universal por hijo y demás, los bancos no dan abasto, por eso necesitan hacer filas largas y además poner durante mucho tiempo, hacer filas largas y poner un día uno, un día otro, cuando sería lo lógico que se repartiera entre todos. Hoy, escuchando a algunos corresponsales extranjeros, escuché algo muy interesante en España, donde en Madrid, que fue el epicentro de la gran pandemia que se produce en el mundo, pero en España el epicentro fue Madrid, se decidió que la salud privada pertenezca ya a la salud pública durante esta pandemia. Es decir, el Ministerio de Salud Español en Madrid decidió que los sanatorios privados formen parte del sistema de salud pública español. ¿Por qué? Porque mientras dure esta pandemia no se deben colapsar los hospitales públicos, estando los sanatorios privados con capacidad ociosa. Bueno, no he escuchado tampoco ninguna voz de los dueños de los sanatorios privados, que los hay muy lujosos en Madrid, alzar la voz enojándose por esta acción de tipo, como le dicen ellos, comunista o qué sé yo qué, como están acostumbrados a decir, asustando a la gente con que vuelve el monstruo comunista a arrasar con la tierra. Esto no se ha aplicado todavía en nuestro país y sería muy interesante que el gobierno diga: señores, a partir de ahora la salud, los sanatorios privados forman parte de la salud pública para los casos del coronavirus o los casos que se necesiten para terapias de internación. Porque entonces se resolvería el tema de la enorme inversión que tiene que estar haciendo el gobierno para que la salud pública tape todos los baches que la salud privada no tapa. Una de las cosas es esa, la de los bancos que atiendan a los jubilados es otra. Y entonces, la otra parte es la comunicación. ¿Por qué no comunicar bien si se puede hacerlo? El tema de los detenidos en las cárceles es un tema muy importante. Escuchando a Eugenio Zaffaroni, se puede entender la bomba de tiempo que significa un masivo contagio en las cárceles, donde el 30%, por lo menos hay un 30% de exceso en los detenidos, en la superpoblación carcelaria. Por lo tanto, corresponde que aquellos que estén en un lapso demasiado largo con prisión preventiva y que tengan delitos de menor cuantía, sean favorecidos en este caso con la prisión domiciliaria. Y si el tema es, como dijo el profesor Zaffaroni, si vuelven a reincidir en algún delito, bueno, se los mete otra vez presos y se terminó. Pero en principio hay que conseguir que las cárceles, ya que no van a ser por mucho tiempo y no sé para cuándo, sanas y limpias para recuperación y no para castigo de los detenidos, por lo menos que no sean un foco de infección que atraviese a toda la población. Sabemos que todas estas cosas pueden parecer utópicas, pero en realidad son elementos que son rápidos de satisfacer para que toda la población tenga algún beneficio. Y por supuesto, no hay que tener piedad entre comillas, no les hace ni cosquillas, con el impuesto a la riqueza. Y no tiene que ser del 1, tiene que ser del 2 o del 3%, porque esas grandes fortunas no se sienten afectadas por esta ínfima cantidad de dinero que tendrían que poner. Esto es lo que estamos pensando en estos momentos y lo que le estamos pidiendo a un gobierno que dice ser nacional y popular. Y bueno, si es nacional y popular, entonces, queridos amigos, que lo haga, que no se detenga, que avance y que no tenga tanto miedo de los escribas de la oposición o los escribas que no son de esta oposición, que se van a oponer a cualquier progreso de la población y sobre todo de la de menores recursos. Esto es La Deuda Eterna. Siguen mis compañeros. Muy bien, ya estamos grabando esta presentación de La Deuda Eterna, pero ustedes cuando llegan a escuchar esto, ya hace unos segundos terminaron de escuchar el editorial de Adolfo Melnyk, muy interesante, supongo que les habrá parecido a nuestros oyentes también muy interesante, porque Adolfo recupera un poco todo aquello que está de alguna manera callado, pero que está, que sigue estando. Un ejemplo, la minería, ¿qué pasa con Pascual Amas? ¿Qué pasa con Veladero? Siguen trabajando. No solo no cortaron, sino que en la medida que de hecho siguieron trabajando, hubo el gobierno que ponerlos como excepción. Si bien no habían puesto como excepción la parte administrativa de todo lo que es la minería, estaba como sin estar exceptuado la explotación minera, pero como continuaron, es decir, forzaron al gobierno a que dijeran, bueno, entonces pueden explotar. Lo mismo pasa con el agronegocio. Nunca pararon de explotar, de hecho lo dijimos la semana pasada, y el editorial de Adolfo se focalizó en eso justamente, las 6.000 hectáreas que hasta la semana pasada, ya deben ser 7.000 o más, que hasta la semana pasada llevaban desmontadas en 4 provincias. Después nos preguntamos por qué los cambios climáticos, en fin. Sobre este trabajo de Adolfo que nos pone a pensar, también nosotros necesitamos seguir pensando. Pero para esto está esta reunión en la virtualidad, que a Majo mucho no le gusta, pero que lo diga ella. Muy buenas tardes, Majo. Muy buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Sí, es verdad, es muy mala. Debo admitir que no me puedo amigar con la tecnología. Por ahora estamos teniendo un trato cordial, digamos. Así que, digamos que la parte linda es poder verlos, es poder compartir, es poder seguir grabando la presentación todos juntos. Saludos a ustedes, están luchando del otro lado. Y sí, es real lo que estabas planteando recién, lo que planteó Adolfo en la editorial. También tengamos en cuenta que donde antes había asambleas de vecinos frenando camiones, donde antes había agrupaciones poniendo el cuerpo, hoy lamentablemente nos están dando a quedarnos adentro de casa, hoy las maneras de manifestación son mucho más complejas, si bien nos reinventamos, nos reorganizamos y buscamos las maneras, han encontrado, digamos, que una forma bastante sutil de dejarnos adentro y de impedir que podamos frenar todo lo que sigue sucediendo, porque no dejó de suceder nada de lo que pasaba antes. Podemos hablar de minería, de agrotóxicos, podemos hablar de femicidios, podemos hablar de un montón de casos que van quedando solapados por la pandemia que estamos viviendo. Una sutilidad que decía Majo, que me parece vital. Buenas tardes, compañera, buenas tardes, Majo, buenas tardes, Darío, buenas tardes a todos y a todas quienes nos oyen. Una sutilidad que me parece fundamental como para recuperar mucho de la línea del programa. La sutilidad que tiene esto de haber organizado desde un lugar de soberanía, de heroísmo, de nacionalismo, una lucha contra un enemigo invisible, que no es un enemigo, es la prevención de una gripe, no es la lucha contra ninguna batalla, la necesidad de una reclusión que, recorriendo la ciudad de Buenos Aires, por tener que salir por trabajo, la veo activa, por lo menos en lo comercial. Entonces me pregunto qué es lo vital de esa reclusión, cuando sutilmente, después de las medidas de heroísmo y nacionalismo, vinieron las de populismo, y después resulta que ahora las medidas que siguen a eso son mediáticamente fascistas contra las personas privadas de libertad, mediáticamente fascistas contra lo que es el resto de la población y la cohesión social, y sobre todo medidas de ajuste para lo que es la población trabajadora, con 25% de ajuste, con necesidad de achicar los sueldos o pagos escalonados por gobierno de la ciudad cuando son entidades recaudatorias, y sobre todo sobre la imposibilidad de salir a reclamar. Entonces hay una realidad que se nos está escapando y que tal vez si no fuese por los espacios autónomos radiales, como nos dice bien Alfredo Grande, por lo menos a mí se me estaría escapando, me estarían pasando el elefante por enfrente y no me daría cuenta. Así que sobre todo la diversidad de temas y la posibilidad de generar noticias alternativas hoy me parece fundamental para poder volver a sentarnos a pensar qué mundo queremos y cómo tenemos que hacer para trabajar. ¿No, Darío? En esa línea, justamente, no podemos dejar de nombrar el proyecto que pretende que se vote en la legislatura porteña el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Un proyecto que, a todas luces, como de costumbre, va a recortar salarios. En épocas de emergencia sanitaria privilegian la emergencia económica. Yo creo que ahí hay dos problemas. El primero, este binarismo continuo entre este juego en el que se prendieron todos los o gran parte del periodismo, que es salud u economía, como si la salud fuera algo fuera de la órbita económica, o peor aún, la economía está fuera de la órbita de la salud. Este binarismo continuo es uno de los problemas que tendría que empezar a ser discutido ya, porque de lo que se trata es que absolutamente nada cambie después que termine la cuarentena, después que termine la pandemia. Se están tratando de sostener, y las pruebas están, con todas estas políticas que siguen siendo de desposesión a los trabajadores y a las clases más humildes, y que no cesan, continúan de manera permanente. Majo, algo para agregar, y si no, vamos directamente al temario del día de hoy. No, un poco más de lo que estamos hablando. La realidad es que el binarismo siempre ha estado presente. Somos un país que tiende a la grieta, que tiende al es esto o esto, tendiendo a pensar que uno de los dos lados es el bueno y el otro es el malo, y muchísimas veces no teniendo una mirada crítica al respecto. También sabemos que en este caso representado por Larreta, pero el PRO y todo lo que tiene que ver con la lucha específicamente, siempre ha sido de aprovechar ciertos momentos caóticos y de grandes crisis para avanzar lo más posible en sus objetivos, que nunca han cambiado, y eso lo sabemos todos los transitados, por lo menos lo que es la ciudad de Buenos Aires, hace años que venimos peleando este tipo de batallas. Así que no me sorprende, Sí me preocupa, como les decía al principio, el hecho de que no podamos estar en las calles metiendo la presión necesaria para frenar, ¿no? Porque realmente debemos admitir que siempre lo hemos frenado en las calles, ¿no? Siempre nuestra arma, así que será cuestión de seguir repensándonos y también ver hasta dónde es sostenible esta que vivimos hoy en día. Bueno, dicho eso, vamos a, si te parece, Darío, a comentarles un poquito lo que vamos a estar escuchando hoy en el programa. Bueno, como bien decías, tuvimos la editorial de Adolfo. Por otro lado, estuvimos hablando, también retomando un poco esto que decimos de problemáticas ya preexistentes, que se siguen sosteniendo, que muchísimas veces se recrudecen en este momento. Estuvimos entrevistando a Marina Schifrin, no sé si lo estoy pronunciando bien, siempre tengo problemas con este apellido, que es la abogada de la comunidad Huenuleo, que está en Bariloche, comunidad que fue atacada hace escasos días. Quedaron en libertad los 4 detenidos, así que, bueno, estuvimos hablando con ella, una entrevista muy interesante, se las recomiendo. Por otro lado tenemos la columna Economía y Política de Julio Gambina, Argentina al filo del default. Yo siento que siempre vivimos en el filo del default, pero bueno, vamos a ver qué es lo que tiene para decir hoy Julio al respecto. Después vamos a tener a otro compañero grande, el Alberto y el Adolfo, en su columna Cultura Represora, con esos títulos que extrañaba, debo admitir. Y después, como bien planteabas al principio, tuvimos una entrevista con el doctor Guillermo Paganini, que es el referente de la CICOP, una entrevista que dimos a llamar Detrás de Pandemia, delante de la cuarentena. No sé, Darío, si querés comentar algo respecto a esta entrevista. Realmente la recomiendo básicamente las dos entrevistas, porque son temas distintos, pero tal vez haya cierta direccionalidad en la estructura profunda de los dos temas distintos, que tienen que ver con los ocultamientos. Si bien por un lado la Constitución reivindica en el artículo 75 la cultura y los territorios de los pueblos originarios, permanentemente esto está amenazado. Si bien reivindicamos como héroes a los, o reivindica el gobierno como héroes a los médicos, también hay una parte oculta, que es la pelea que tienen los médicos, muy, muy amenazante respecto del coronavirus, porque hay demasiados infectados. Ya lo vamos a escuchar al doctor Paganini. Hay 9 muertos y 9 trabajadores de la salud muertos, y muchos infectados a nivel país y muchísimos en la provincia de Buenos Aires, en ese porcentaje. Así que bueno, recomiendo entonces esa entrevista. Sí, Majo. Ay, no quería olvidarme de comentar que también va a estar tu columna, Un Mundo de la Cuarentena Educativa. Así que ahí ya pasé listado de todo lo que vamos a estar escuchando en el programa del día de hoy. No sé si tiene algo más para agregar. No, nada más para agregar. Espero que podamos disfrutar todos y todas del programa. Y tal vez nos quedamos con esta pregunta que hacía Majo, que hacía Darío, y que me hizo repreguntármela mientras les escuchaba. Hoy se disputa el falso dilema entre economía y salud. ¿No fue ese siempre un falso dilema que planteó al mundo en los últimos 200 años? ¿Siempre fue economía o salud? Me parece que la respuesta, después de 100 años de retraso ético y moral con el planeta Tierra, pero de adelanto productivo, nos da la respuesta. La respuesta es este programa, La Deuda Eterna. En la retaguardia @gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Sí, castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia @gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia @gmail.com. my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? ¿Está el límite? Entrevistas. Ya estamos comunicados con la doctora Marina Shifrin, abogada de la comunidad del Loft de los Buenuleo, allí en Bariloche, por, bueno, otra vez estas cuestiones territoriales que confunden a veces, pero que hay que dejarlas en claro de una vez por todas, que tiene que ver con un modelo cultural y político que ya está refrendado, más que refrendado en la Constitución, y el derecho al territorio que tienen las familias originarias, en este caso el Loft Buenuleo Mapuche. Marina, muchas gracias por esta charla con La Deuda Eterna. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, contanos un poco, porque sabemos que hubo una audiencia virtual, pero una audiencia al fin, el primero. Sí, el primero de mayo hubo una audiencia virtual por la pandemia, por la cuarentena, y la verdad que dejó mucho que desear. Era una audiencia para formular cargos contra los profesores de los Buenuleos. Y la fiscalía fue muy suave, muy lamentable en definitiva, porque solo acusó a los agresores directos, lo que llamaríamos los perejiles, pero a los que organizaron todo eso, que era Friedrich, la abogada, que hasta estuvo allí arengando y diciéndole que le peguen a Buenuleo, a toda la parte esta que organizó, que vino con un auto, que, digamos, claramente generó esa agresión que en definitiva la querían esconder diciendo que había un adolescente que había agarrado a Ramiro como para abusar de ella. Era todo un armado encima, ¿no? Una agresión con una coartada ya hecha, digamos, ahí mismo para justificar la agresión, como que ellos habían ido a salvar al adolescente y en definitiva lo que buscaban era violentamente quedarse con la tierra burlando las sentencias judiciales que hasta ahora no dicen, no dieron un resultado y dicen que se mantengan allí los Buenuleos, ¿no es cierto? Pero no es que los Buenuleos, discúlpame, Mariana, sí. O Marina, perdón, sí. ¿No es que los Buenuleos están allí desde 1880? Digamos, todos sus ancestros han habitado ese territorio. Ese territorio ya no tendría que ser motivo de ningún tipo de discusión. Claro, pero lo que pasa, aparte, se llama Pampa de Buenuleo y está así en los mapas desde tiempo atrás, como decís vos. Y aparte todos acá en Bariloche conocemos que es de los Buenuleos, porque ahí siempre estuvieron con un león. El problema es que siempre aparecen vivos que van y a los caciques, digamos, a los loncos, buscan de engañarlos. Ellos dicen que don Antonio Buenuleo le firmó un boleto de compraventa, Friedrich y compañía. Pero el propio Antonio Buenuleo había discutido en juicio esa firma y se debía hacer una pericia caligráfica que no se hizo y falleció Buenuleo. Entonces no se pudo hacer. O sea que esos son todos engaños de vivillos que le hacían firmar papeles o truchaban firma. En la Patagonia eso ha sido moneda corriente con las tierras. Por el despojo, después del genocidio, continuó el despojo. Después del genocidio a los pueblos originarios, en este caso al pueblo Tehuelche Mapuche, continuó el genocidio con el despojo, digamos. Entonces, hay un montón de necesidad de recuperaciones o reivindicaciones, como gusta decir a la comunidad, porque, bueno, recién ni siquiera el Estado argentino ha reconocido el genocidio, si bien tenemos un orden constitucional que, como vos decís, reconoce los derechos a la propiedad comunitaria, ese genocidio no está reconocido. Es un genocidio muy serio, muy grande, que tenemos que avanzar, ¿no?, en nuestra institucionalidad hasta reconocerlo. Entonces, claro, hay jueces y fiscales, como en este caso, que consideran esto como una usurpación entre particulares. Pero por suerte hubo un tribunal superior, que es el Tribunal de Impugnación de la Provincia de Río Negro, que dijo que no. Esto no es una cuestión entre particulares, que acá entra el derecho indígena. Entonces estos que dicen que habían comprado el terreno y que son los dueños están desesperados y generan todas estas violencias, pero patotas, violencias de tipo fascista, digamos, para ver si los doblegan. Bueno, el tema es que, eso cae de entrada sin necesidad de conocer mucho de leyes. Se presentaron los tipos directamente con una abogada a decir que ellos son los agredidos. Cae de maduro que no, ¿no? Pero claro. Además, el que dice que tiene un título de propiedad sobre esas tierras, ¿alguna vez lo mostró? Sí, él tiene, pero no es un título. El tema es que no es un título. Claro. es un boleto de compraventa. Bueno, pero eso es un, pero encima, un boleto de compraventa es una cuestión entre particulares. Eso puede ser una mentira grande como una casa, claro. Porque no tiene nada que ver con, ni siquiera tiene que figurar un escribano para hacer un boleto de compraventa. Bueno, ellos tienen un boleto, el tema es así, ellos arman también, ¿no? Ellos tienen un boleto de compraventa sellado, tienen esto. Y con eso, sellado quiere decir que lo llevaron a renta y le pusieron un sello como un pago de impuestos por haberlo hecho. ¿Sí? Claro, claro. Bueno, entonces tampoco es un registro eso de título. Pero ellos con eso, que es tan precario, que como máximo, o sea, ellos con eso dicen que les usurparon, pero lo terrible, no es que ellos lo digan, lo terrible es que los fiscales también piensan esto. Y nada menos que un fiscal como Lozada, que es catedrático en Derechos Humanos acá en la Universidad de Río Negro, tiene la cátedra de Derechos Humanos. Así que bueno. Ahora, ese boleto de compraventa tiene la firma ¿de quién? De parte del vendedor a supuesta. Del abuelo de las personas que ahora están ahí, que se llamaba Antonio Buenoludo, pero es trucha la pista. Claro, claro, y no hay cómo demostrar que es trucha. Ni cómo demostrar que es verdadera. Justamente, no hay forma de demostrar nada. Un boleto no es título, claro. Un boleto no otorga la propiedad. Y por otro, entonces se terminó, digamos. No, si ellos tuviesen una escritura pública, estamos en otra situación. Pero acá prevalece la propiedad comunitaria de la tierra. Es así. El mejor derecho, porque cuando se discute una posesión, una propiedad, el juez debe decir quién tiene el mejor derecho. Decime. Nosotros sabemos que lo tiene los bonobleros. Y este comprador supuesto, que es uno de los agresores, que además quedaron todos sueltos, pero eso me lo decís después. Este comprador supuesto, ¿cuándo le compró? ¿Cuándo hicieron ese boleto? 2014. ¿Y cómo va a ser del 2014 y ahora están reclamando? Es medio raro, ¿no? Esperar 6 años para decir esta tierra es mía. No, porque ellos lo hicieron en función de que la comunidad lo recuperó el terreno. Ajá. En función de eso, que fue el año pasado, claro. En septiembre. Sí. Bien. Lo que pasa, claro, fue eso, fue así. Lo que pasa es que ellos tienen un boleto que es trucho. Y son muchas hectáreas para comprársela con un boleto, dije, cualquier. No tiene seriedad, sinceramente no tiene seriedad. La firma no está certificada, ¿eh? Esto es importante. Esto es importante porque la gente sabe hoy en día mucho de derecho, la gente hace sus operaciones. Una cosa es firma, aunque no sea escritura pública, vos podés tener una firma certificada por escribano. Esta no, esta tiene una firma simple. ¿Sí? Por eso no hay certificación de escribano, eso es. Claro. Bueno, perfecto, claro. Ya está. Si no hay certificación de escribano, eso es un papel que pudo haber hecho cualquiera. Papel, claro, que pues, si no está ahí la persona diciendo sí, yo firmé esto, no pueden presentar esto para quedarse con 92 hectáreas. Esto es parecido a la escritura que esgrimía Benetton, recordarás que era de épocas inmemoriales, que le habían cedido a la compañía y que él le había comprado a los ancestros la compañía de tierra. Pero ese título que esgrimía Benetton era irrisorio porque era una pieza de museo ese papel. Claro, y aparte porque a la luz, dejando de lado ese papel, digamos, que no va por ahí la discusión. ¿Por qué no va por ahí la discusión? Porque hay un problema que justamente, ¿por qué dice? ¿Por qué el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional dice que se le reconocerá a los pueblos originarios la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan? ¿Por qué dice eso? Porque quiere decir que va a haber una devolución. Claro. Porque se reconoce de alguna manera el despojo. Entonces estamos en eso es lo que. Entonces esos papeles no son cuestiones entre particulares, todo ese despojo con papeles truchos que se trató de acomodar y demás, se va a ir acomodando, digamos, en función de este artículo de Constitución, una ley que sale, y incluso ahora hay un relevamiento de tierra que hace años que viene haciendo el INAI en el marco de la ley 21.160, que es la ley que reglamenta que ya debería haber estado recontra terminado ese relevamiento hace mucho tiempo. Claro, bueno, pero ahora lo retoma la la titular, que es Magdalena Barba, está retomando eso. Y bueno, ese relevamiento va a ir como regularizando esta propiedad comunitaria, ¿no es cierto? Y es lo que estos sectores no quieren, porque ellos quieren continuar con el despojo. El problema son los fiscales, porque yo, el interés particular, bueno, pero el problema acá es que los fiscales se asociaron prácticamente a ese interés particular. Es increíble, ¿eh? Nosotros acabamos de presentar un escrito recusando al doctor Lozada. Bueno, pero mientras el Poder Judicial siga siendo esta aristocracia que tenemos histórica, difícilmente cambie algo, ¿eh? Sin embargo, tenemos un tribunal de impugnación que dijo otra cosa. También hay contradicciones, no es todo igual. El tribunal de impugnación, que está por encima de los fiscales, y es de la provincia de Río Negro, fue mucho más interesante lo que dijo. Dijo, no, esto no es una cuestión entre particulares, acá va el derecho indígena, y esto tiene que ir a la justicia federal porque se trata de partes nacionales. Y entonces mantuvo a la comunidad ahí donde está, o sea que la comunidad está a derecho ahí donde está. Esa es la desesperación de Friedrich y la abogada Zanoni, porque en lo jurídico se les está a correr. Es decir, están, bueno, nuestra posición tiene más lugar que la de ellos. Y eso es lo que ellos no soportan. No soportan, se la quieren agarrar por su propia mano. No, además muy interesante, propia. Muy interesante el tema de a la aplicación del derecho indígena. Que haya claro. Algún tribunal que esté trabajando sobre ese tema es muy importante. Es muy importante. Entonces no es que todos los tribunales son iguales. Yo no, está bien, pero en términos generales. En términos generales. Hay fiscales también. A veces son fiscales también. Porque los fiscales, vos sabés una cosa que acá, en el genocidio en la Patagonia, que después la campaña de Roca continuó con el despojo. Con el despojo y la marginalidad y montones de cosas, tuvo como actores principales a los fiscales. Hay una canción de los hermanos Bermel que dice: vámonos, que el alambre y el fiscal vienen ya. Y los fiscales de Bariloche están jugando ese papel, juegan ese papel histórico de perseguir a los mapuches. Es lamentable. Es lamentable. No tanto, o sea, y hay jueces que también, pero hay otros que no. Y eso es importante. Claro. Así que bueno, aparte nosotros vivimos en un municipio, yo te quería comentar, y esto es importante también, que tiene en su constitución la biculturalidad, es un municipio bicultural. Entonces, bueno, no pueden ellos, viste, hacer como que, incluso cuando hacen sus fallos, los jueces de acá de Bariloche, porque acá en Bariloche sí se concentra una mirada oligárquica, digamos, del poder judicial en todo. Después cuando salimos a tribunales un poquito más alejados, así de Viedma, zafamos más, pero acá sonamos. Bueno, los jueces de acá de Bariloche no le dicen comunidad Buenolio, le dicen familia Buenolio. Le quitan la entidad, ¿viste? No quieren ni saber de derecho indígena. Y sí. Ellos no saben, pero ojo que eso está en la Constitución. Entonces no están actuando como la Constitución, es grave lo que te digo, pero es así. No, no, claro que es así. No hay ninguna duda, y lo mismo pasó también con el caso de Facundo, ¿no? Jones Walla. Para finalizar y cortito, muy interesante esta charla, ¿cómo evaluás que va a seguir esto? Porque, bueno, están libres los golpeadores. Sí, bueno, ahora nosotros, viste, realmente tuvimos unos días de mucha movida, porque no tenían la guardia que tienen que tener, ¿viste? Pero la restablecimos hace 2 o 3 horas que se restableció la guardia, ¿viste? Por una orden de un juez en un amparo que interpusimos anoche por el juez hasta. El primer juez que va hasta la comunidad, ¿viste? Fue anoche, cuando yo le dije, no hay guardia, están desprotegidos, bueno, por un amparo, fue. Digamos, y ahora se restableció una guardia de 24 horas, que es lo que se necesita, en la puerta, ¿sí? Una casilla, bueno, se restableció ahora. Así que no creo, ahora salimos, digamos, del peligro que teníamos. Viste, al estar libres, bueno, generaban ese peligro, porque libres en una zona estampada, gente que se anima a todo, ¿viste? Así que creo que ahora me parece que estamos un poquito mejor. Y lo que te quería decir de cómo vamos a seguir, vamos a dar una batalla jurídica hasta el final. con estas causas penales de agresión, ¿sí? Vamos a dar una, para imputar a todos los que se quieren imputar, para que los delitos sean los delitos que tienen que ser, vamos a utilizar todas las herramientas jurídicas a nuestro alcance, las posibilidades que nos brindan estos códigos procesales más nuevos que tenemos en la provincia, que son con audiencias orales, los vamos a explotar, al mango nos da muchas posibilidades a las querellas también, ahora más que antes, digamos, y vamos a ir con todo, porque bueno, nosotros creemos que la justicia tiene que funcionar muy diferente. Muy bien, Marina Schifrin, abogada del LOF Buenuleo allá en Bariloche. Te agradecemos mucho esta charla. No va a ser la última vez, sí es la primera, no la última en que te vamos a molestar desde La Deuda Eterna. Un programa que viene siempre con las cuestiones territoriales, que está con el tema minero, pueblos fumigados, en fin. Ya nos vamos a reencontrar y por supuesto que si hay algo para decir, estamos a disposición. Bueno, por ahora creo que te dije todo, así que muchas gracias por la nota. Al contrario, muchas gracias a vos y por hacer incluso que esto circule, por lo menos por los medios alternativos. Dale, buenísimo. Y son muy, muy peores los medios alternativos. Y es una de las cosas que nos ayuda en todas estas peleas. En agosto con este programa cumplimos 16 años, así que tenemos una trayectoria. Un abrazo grande y que sigas muy bien. Bueno, un abrazo. Saludita. Hasta pronto. Cambia, todo cambia. Economía y Política. La columna de Julio Gambina. Hola, ¿cómo están? Bueno, Argentina está en una situación muy complicada por el fuerte condicionante que supone el endeudamiento externo. Está en un default virtual, como se dice desde el gobierno, y a punto de entrar en default real si es que los prestamistas, tenedores de títulos, acreedores externos no aceptan la propuesta que el ministro Martín Guzmán hizo el 17 de abril pasado. Este viernes 8 supuestamente vence el plazo, aunque habrá tiempo para que se conozca la respuesta o una nueva propuesta de los acreedores. De hecho, el ministro de Economía los ha desafiado a que, si no están de acuerdo con la propuesta del ministro, que presenten una contrapropuesta y en base a esa contrapropuesta discutir. Nosotros hemos insistido mucho que, más allá de que se acepte esta propuesta, que venga otra propuesta y que el gobierno la acepte, el problema va a seguir estando, porque en todo caso Argentina ganará 3 años, que son los 3 años de gracia que está planteado en la propuesta actual y que se puede negociar, y a lo mejor no son 3, son 2, pero lo que quiero señalar es que, independientemente del tiempo de gracia que haya, el problema va a seguir estando, porque el problema de fondo es el condicionante de la deuda, y junto con el condicionante de la deuda, ¿cuál es el modelo productivo y de desarrollo a futuro? Porque 3 años o 2 años pasan rápido, y bueno, obviamente los acreedores, cuando pase el tiempo de gracia, van a querer cobrar. Y para eso hay que discutir cuál es el modelo productivo que la Argentina está pensando. Digamos que la Argentina está potenciando y profundizando un modelo productivo que se instaló en los últimos 40 años, desde la dictadura militar para acá, más allá de los tiempos constitucionales, de los intentos de morigerar algunas políticas, y me refiero a que se ha cambiado algunas cuestiones estructurales de la organización económico-social de la Argentina. Tema uno, en materia de modelo productivo, el modelo extractivista del agronegocio, de la agroexportación, con la soja como epicentro, pero ya no solo la soja, sino la soja transgénica, y con la soja transgénica los transgénicos de la producción agraria, donde se ha avanzado fuertemente en el modelo productivo y extractivo del ciclo compartido, sea soja, trigo, maíz y todos los derivados que de allí surgen. Pero también la Argentina se fue transformando con los cambios operados en los años 90 en el tema de minería, y la Argentina pasó a explotar con mucha fuerza la mega minería a cielo abierto, y en estos días el secretario de Minería de la Nación, que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, ha planteado que están con mucha fuerza relanzando un proceso de inversiones, principalmente extranjeras, por supuesto, para empujar la megaminería a cielo abierto en el país. Están hablando de un proyecto de 25.000 millones de dólares que se lanza para iniciarlo este año. Es una cifra más que importante. Piensen que si lo que se negocia con los acreedores privados es una suma de 66.000 millones de dólares, pensar en inversiones en minería de 25.000 millones de dólares es una cifra más que importante, es una cifra más que interesante, y que hay que ponerle el ojo. De esos 25.000 millones de dólares, el 50% es en minería de cobre. Minas que hay en Catamarca, en Salta, en la provincia de San Juan. Y San Juan pesa mucho porque San Juan es el gran proyecto minero de los últimos años, de la minería del oro. Tiene que ver con la fuerte exportación de oro salida de la minería de San Juan. Y estos 25 mil millones de dólares que se anuncian como inversiones mineras, además de las inversiones en cobre, está el oro, la plata, el litio, en proyectos mineros que van desde la Puna a la Patagonia, es decir, que recorren todo el territorio nacional. Y esto es importante porque se dice, por ejemplo, uno de los principales proyectos de inversión en cobre es la mina El Pachón, en San Juan, que en sí misma supone una inversión inicial de 4.000 millones de dólares. O sea, piensen, de un total de 25.000 millones, un emprendimiento lleva una inversión de 4.100 millones de dólares al inicio, con una proyección de negocios, o sea, de exportación, de más de 1.800 millones de dólares por año. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque si la Argentina se predispone a pagar deuda luego de los 3 años de gracia o los que resulten de una negociación, si así resultan, van a salir de la capacidad que tenga la Argentina de conseguir dólares. Y para conseguir dólares hay que estimular y activar el modelo de la agroexportación que mencionábamos recién, pero también el modelo de la megaminería a cielo abierto. Recordemos todo el debate que hubo en diciembre pasado en la provincia de Mendoza a propósito de la utilización del agua. Pero bueno, así como Mendoza frenó la modificación de la legislación del agua que pensaba aplicarse a la megaminería, hay que mencionar que Mendoza está recibiendo recursos del Estado Nacional para desarrollar el mega emprendimiento de Portezuelo del Viento en el sur de Mendoza, que es un proyecto de desarrollo energético que, bueno, que exacerba los conflictos interprovinciales, especialmente con La Pampa, por el tema del uso de las aguas. La Pampa históricamente protesta contra Mendoza por aquellas famosas obras a mediados del siglo pasado del Nihuil, que quitó las aguas del Atuel que circulaban desde la cordillera pasando por Mendoza y hacia La Pampa, y hoy son cursos de agua secados que afectan la producción agrícola en La Pampa. Y obviamente desde sectores hegemónicos de la actividad económica mendocina se dice que La Pampa no era provincia en ese entonces, que ahora hay que avanzar en este gran proyecto, este megaproyecto de inversión que está en pleno proceso de elaboración y abriéndose las licitaciones para su ejecución. Pero comento esto porque hay que discutir cuál es el modelo productivo que está en desarrollo. Fíjense que los fondos que está recibiendo Mendoza son fondos aprobados a mediados del 2019 bajo el gobierno de Macri. En aquel momento se emitieron letras del Tesoro, letes, por más de 1.000 millones de dólares, en una emisión que empezó en el 2019 y llega hasta el 2024, 5 años. Son letras dolarizadas, y en la última propuesta de reperfilamiento de la deuda se excluyó expresamente estas letras. O sea que hay voluntad del gobierno actual de darle aliento a un compromiso entre la provincia de Mendoza y la nación para darle continuidad, y ya a esta altura se han hecho 3 desembolsos, uno durante la gestión Macri, 2 durante la gestión de Alberto Fernández, por un total de 37 millones de dólares que Mendoza los tiene que aplicar al desarrollo del proyecto Portezuelo del Viento. El tema es delicado desde varios puntos de vista. Uno, de lo que supone deuda, porque estas letes que se van liquidando a Mendoza suponen desembolsos de 1.000 millones de dólares en los próximos 5 años. Es deuda pública externa para el desarrollo de una obra de infraestructura que está muy vinculada a las protestas sociales de Mendoza en diciembre, pero sobre todo de los pueblos originarios y los habitantes de las zonas aledañas al Portezuelo, especialmente la provincia de La Pampa, pero no solo de La Pampa, sino que hay asambleas en defensa del agua, en defensa de los ríos, tanto en la provincia de Buenos Aires, de Neuquén, de Río Negro, por supuesto de La Pampa y de Mendoza, que protestan por estas obras que asocian, vinculan endeudamiento público externo con modelo productivo. Lo que queremos señalar es que no solo se trata de discutir en estas horas qué van a contestar los acreedores externos de la deuda, si aceptan la propuesta del Ministerio de Economía o no, si hacen otra propuesta y el gobierno argentino la acepta o no, si la Argentina entra de hecho en default o si la Argentina no debiera discutir una suspensión de los pagos de manera soberana, inmediata, ya para terminar con esta historia larga de condicionante y subordinación de la economía argentina a esta hipoteca que supone el endeudamiento externo. Y al mismo tiempo que se discute la deuda, discutir el modelo productivo, este modelo del agronegocio, de la megaminería cielo abierto, de la subordinación a la industria petrolera con la fuerte expectativa que se sembró con Vaca Muerta, sobre todo ahora que los precios internacionales del petróleo se derrumbaron y no hace rentable las metodologías de la fractura hidráulica. Por eso la asociación de los temas no es solo discutir que la Argentina no puede pagar la deuda hoy en el 2020, sino que la Argentina no va a poder pagar la deuda pública luego de los años de gracia en el 2023, 2024 o cuando se disponga, y mucho menos va a poder cumplir con los condicionantes que impone el Fondo Monetario Internacional con el acuerdo suscripto oportunamente entre el gobierno de Mauricio Macri y el Fondo Monetario. Por eso el tema es, más allá de la inminencia de la inserción de la Argentina en un default, que digamos, no va a estar en soledad, porque hoy el default se está discutiendo en muchos países del mundo, y no estamos hablando solo de países subdesarrollados o atrasados, sino que el tema del endeudamiento público hoy está como problema central de los principales países del capitalismo desarrollado. Con un capitalismo que para salvarse está emitiendo moneda y emitiendo deuda como nunca en su historia. Todo para intentar sobrellevar este momento de crisis económica global. Por eso en la Argentina hay que pensar si se entra en default porque los acreedores no aceptan o si la Argentina decide soberanamente una política de suspensión de pagos, de investigación de la deuda para intentar desde ahí modificar el modelo productivo y de desarrollo. Hasta la próxima. En la retaguardia arroba gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Sí, castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia arroba gmail. Yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia arroba gmail.com. Comprador, un camiso de alguna región. Si yo Cuando el pueblo sale a la calle y se da que a la clase media no le alcanza, se inclina la balanza hacia la lucha por la huelga, reivindicaciones de la clase obrera. Pero yo soy un sistema y no me asustan los problemas, saco un títere de la galera, al que le crean, al que le crean, y vuelvo a meter a la gente en la cueva. Un izquierdista, un casi zurdo, un demagogo, un maradona del discurso. ¿Qué más quisiera? Generan tantos potenciales luchadores guardados en la guantera. Montar negocios, saquear los bosques, matar los lagos, gobernar para los bancos. Mafia policiales, mafia en todos lados. Mafia que protege los negocios del Estado. Si yo fuera el sistema, cantaría. Cultura represora. El Alberto y el Adolfo. La columna de hoy la he querido titular de esta manera porque de alguna forma es necesario ver en todas las variantes de la cultura represora, la excepción a veces no confirma la regla. El debate no es menor, es el debate sobre el pago o no pago de la deuda externa. Un debate que atraviesa la Argentina desde, por lo menos, la Baring Brothers. Recordemos que tardamos creo que 100 años en pagar ese empréstito. Y de alguna manera se reactualiza por la sucesivo endeudamiento y los pagos que se han hecho en distintos momentos. El gobierno kirchnerista llamó desendeudamiento al pago. Recuerdo que la expresidenta Cristina Kirchner habló de que éramos pagadores seriales, que se contrajo una deuda con el Club de París, que creo que en estos días o semanas hay que empezar a pagar. Hubo mucho endeudamiento interno a partir de bonos, por ejemplo Scioli, que emitió muchísimo, también hay que pagar. Pero lo que quería señalar es que el Alberto aparece como un líder progresista, de buenos modales, de fina estirpe, como uno podría decir, con un planteo que inicialmente fue muy categórico. Había que pagar, sin que eso implicara, por supuesto, sacrificios, hambre, demás, esto antes de la cuarentena, ¿no? Pero había que pagar. Hubo inmediatamente un movimiento muy fuerte por el no pago de la deuda externa, que hereda luchas de décadas y décadas, ¿no? Recordemos, como se está recordando siempre, lamentablemente como un recuerdo frustro, la investigación de Alejandro Olmos, que el juez Ballesteros convalidó, creo que ahí surge la idea de deuda odiosa, y que finalmente murió ahí en un recoveco del Congreso. El cipayismo, ¿no? Para emplear un término muy, muy conocido, está en el origen de la deuda. Ya llamar la deuda, me acuerdo de la Rúa cuando hablaba de honrar la deuda, ya es una trampa. Porque honrar la deuda puede ser, ahora honrar la estafa es de cómplices o de estúpidos. Está probado, pero probado, jurídicamente probado, que ha sido una estafa. Y me llamó la atención, entre comillas, que el Adolfo, que es así, algo así como el dueño de la provincia de San Luis, junto con el hermano, no sé cómo estarán ahora las relaciones fraternas, planteó claramente que, y no firmó el acuerdo de los gobernadores con el Alberto, porque es una deuda odiosa en el sentido de que no hay contraprestación. O sea, yo pido plata a un banco, me compro un departamento, tengo una deuda con el banco y tengo el departamento. Ahora, si tengo la deuda y no tengo el departamento, usé la plata para otra cosa, y entonces ya el banco, digamos, cuando va a buscar el bien, ¿no?, como acreedor prendario, el bien no está, porque nunca se compró. O sea, se malversó, para decirlo en términos muy, muy finos, sabiendo que yo no soy economista, por supuesto. Entonces, esta malversación serial, este fraude, que no tiene nada de patriótico, permanente, esta estafa permanente, que algunos llaman incluso fuga de capitales, cuando en realidad ni siquiera se fugan, es como un turismo, ¿no? Se pasean. Nadie puede pasear en este momento, pero los capitales siguen paseando. Y entonces se toma deuda y casi enseguida que se toma desaparece y nada se puede hacer con ese dinero porque ya no está. Es decir, la dimensión de la estafa es tan brutal que esta es una oportunidad, y digo es, aunque a lo mejor debería decir era, una oportunidad para finalmente, desestimar todo pago que no fuera de deuda realmente tomada y que tuviera una contraparte. Y esto, según me han comentado, se puede hacer. De hecho, Alejandro Olmos lo hizo hace mucho más de 10 años, quizá 20. Entonces, los datos están. Entonces, mi pregunta es, además de hablar mal de los fondos buitres, de armar, volver a hablar mal del juez Griesa, de seguir tolerando los tribunales estadounidenses para zanjar estas diferencias, ¿por qué no miramos un poco para adentro? Yo creo que si una golondrina no hace verano, la posición del Adolfo realmente vale la pena de señalar. Porque no estamos hablando ni de un marxista, ni de un trotskista, ni de un comunista, ni nada. Estamos hablando de un señor feudal, propietario de una provincia, pero que evidentemente en esta coyuntura, todavía me acuerdo la semana en que el Adolfo fue presidente, está planteando una posición que hasta podríamos decir nacional, no sé si popular, pero nacional. O sea, la nación argentina no debe aquello que no recibió. Y evidentemente, nosotros no recibimos nada de lo que se pidió, pero no solamente de lo que pidió Macri, de mucho antes de Macri. Por eso siempre resultó tan violento, para mí por lo menos, escuchar lo de honrar la deuda, o lo del pago casi como un mandato, corrijo, como un mandato, y después vemos qué, bueno, vemos cómo pagamos. Si hay quita de capital, si hay quita de intereses, si hay 7,5 pago, pero no es eso lo que hay que discutir. La discusión de fondo es que no hay que pagar aquello que no es deuda, sino es estafa. Ya Alfonsín, me acuerdo que era, creo que presidente del Banco Central, García Vázquez, decía que ya la deuda ya se había pagado varias veces. Entonces, hoy pedir o intentar o hacer cualquier maniobra destinada a pagar deuda externa con bonos que los tengan fondos de inversión o que lo tengan particulares o que lo tengan quien lo tenga, esa actitud política, yo creo que hoy hay que ponerle nombre, no sé si apellido, pero por lo menos nombre: traición a los intereses del pueblo. Porque cuando un hospital como el italiano decide pagar menos, o cuando la UOM resuelve 30% rebaja en los salarios, o cuando se decide pagar la mitad, o cuando se suspenden trabajadores, se reduce la jornada laboral, y se anuncia alegremente que van a quedar cientos de miles, quizás millones, sin trabajo. Todo ese dinero de la deuda externa, que se sigue mintiendo en el sentido de usar la palabra deuda, de la estafa externa, y hay economistas muy prestigiosos que lo pueden afirmar categóricamente, incluso Claudio Lozano, que hoy está en el directorio del Banco Nación, Julio Gambina, que yo digo las personas que uno, que yo por lo menos conozco, Beverly King. O sea, no es que esto está sale de una de un caldero anarcocomunista. Entonces, es de una gravedad tal que yo creo que es más grave aún que el virus, que el COVID-19. Lamentablemente, pero no sé si casualmente, estamos en cuarentena y en aislamiento social. Así que cualquier cosa que se reúnan y hagan por Zoom, no podremos intervenir. No estamos invitados a esas reuniones. Ni siquiera al lado de afuera. Habría que hacer un Zoom de los que estamos al lado de afuera. Ya somos muchos, no hay Zoom que aguante. Pero creo que hay que decirlo, hay que volver a decirlo y hay que insistir. Paralelo a esto, está que hace un mes se está hablando del impuesto a la riqueza y que, por ejemplo, dos personas que están detrás de este proyecto, el banquero Heller y Máximo Kirchner, son personas ricas. No sé si son billonarios, millonarios o austeros, me interesa. Son personas ricas y seguramente ellos deberían pagar el impuesto también. También se escuchó de que hay un aumento a la dieta de los legisladores. Y entonces protestar contra eso es ir en contra de la clase política. Y yo digo sí, yo voy en contra de la clase política porque hace tiempo que me di cuenta que no es una clase, es una casta. Una casta. Entrás ahí y ya perteneces a otro mundo. Y incluso en los sindicatos, sabemos que hay sindicatos dirigidos por dirigentes que nunca trabajaron, que heredaron el cargo y que hoy tienen canales de televisión, radios, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso yo creo que hoy el no pago es una consigna revolucionaria. No es la revolución, pero es una consigna revolucionaria. Diga quien la diga, diga dónde la diga y diga cómo la diga. Creo que es importante que se haya dicho. Esto fue la columna de Alfredo Grande. En la retaguardia, arroba gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, arroba gmail. Gmail. Yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, arroba gmail.com. ¿Dónde está el límite? Entrevistas. Y ya estamos comunicados con el doctor Guillermo Pacanini, referente de la CICOP, justamente. Guillermo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Saludo para vos y para todos los oyentes. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, yo arrancaría por un lugar que está más bien tapadito, que es la situación de los médicos enfrentando esta crisis y los contagiados, incluso ha habido fallecidos. Sí, mira, menos mal que lo empezamos a destapar esto, lamentablemente, cuando empezaron a emerger los casos, sobre todo los más emblemáticos en el, de los trabajadores en el sector privado del Hospital Italiano, y en el sector público fue un poco el Hospital Belgrano de San Martín, que fueron los casos de mayor concentración y a su vez donde se organizaron asambleas y denuncias que permitieron que esto salga a la luz, y a partir de ahí se empezaron a publicar, todavía muy esporádicamente, los datos, porque nos muestra la curva general epidemiológica diciéndonos que se está achatando, pero la curva de trabajadores del equipo de salud está en aumento y es preocupante. Por ejemplo, si bien no tenemos datos, solo hacemos un relevamiento aproximado, pero los últimos datos publicados hablan a nivel nacional en un 17% de todos los casos positivos que son de trabajadores de la salud. Es muy alto ese porcentaje. Habían arrancado en un momento, la primera publicación estaba en el 14, en el 17, son alrededor de 700, los publicados son 764. Seguramente hoy ya hay más, esto tiene un par de días, pero en provincia ese porcentaje sube al 20,7% y a 339 casos en la provincia de Buenos Aires. Entonces, es el lugar donde hay más. Entonces, muy preocupante esto, y tienen, es decir, no es una fatalidad, porque también en un primer momento se nos responde desde el gobierno y desde algunos periodistas que reproducen casi matemáticamente las posturas oficialistas, que bueno, que es que inevitable, que somos sectores de alta exposición al riesgo, estamos en la zona de mayor circulación comunitaria de virus, cosa que es real. Ahora, no es inevitable, al revés, es evitable, es prevenible, y siendo correcto que estamos justamente con la alta exposición al riesgo, que agrava la exposición al riesgo que habitualmente tenemos trabajadoras y trabajadores de salud, tendrían que tomarse las medidas, y ahí es donde viene el problema. Porque, digamos, hay una concurrencia de problemas, ¿no? Es multifactorial, pero algunos son estructurales, como donde hay una corresponsabilidad de todos los que gobernaron hasta ahora, porque es el poliempleo, es decir, para un promedio de 2 a 3 trabajos tiene el personal de salud en general para poder redondear, si se puede decir, un salario digno, yo diría un ingreso que medianamente permita subsistir, 2 a 3 trabajos. Eso multiplica la exposición al riesgo, porque son todos trabajos donde hay alta circulación de virus. No es además del desgaste propio de los trabajos, ¿no? Que eso también debe influir en las defensas, en fin. Efectivamente, porque, bueno, yo eso te estaba diciendo, nosotros tenemos un estudio hecho con la Universidad de Lanús y también con la Universidad de Avellaneda ya hace unos años sobre desgaste laboral. Es más, nosotros introdujimos el concepto de desgaste laboral y no insalubridad en el sentido de que tiene que ver con el proceso de trabajo, efectivamente, y la alta exposición al riesgo habitual que hace que el equipo de salud, es decir, todos y todas los trabajadores y trabajadoras, desde el médico, enfermera, maestranza, todo, tenga una incidencia de enfermedades mayor que la media de la población. Entonces, esto implica desde una enfermedad osteoarticular, que sea una artritis, hasta enfermedades cardiovasculares o incluso cáncer, una incidencia mayor que en la media de la población. Y eso tiene que ver con el estrés psicofísico crónico, ¿no? Que produce todo eso. Entonces, esto que ya venía, imagínate que pega un salto de calidad con no solo por la exposición directa al contagio, sino por los efectos efectivamente que tiene ahora y que va a haber postraumático, digamos, por el alto nivel de exposición y de desgaste efectivamente que se está produciendo en estos momentos frente a algo que no solo es desconocido, sino de que se está viendo que no se están tomando las medidas que corresponden. Entonces, poliempleo es una de las causas, pero después tenés la falta de elementos de protección personal, es decir, algo más que prevenible, porque no puede ser que falte la indumentaria correspondiente, desde el barbijo hasta camisolines de los comunes y de los especiales. Además, o sea, incluso cuando estamos asistiendo paralelamente a los negociados con los reactivos, a los negociados con los barbijos, en fin. Sí. Sí, no solo a los negociados, porque acá cuál es el problema, que no puede ser que falte eso, no puede ser que se diluya la crisis acá, la crisis mundial, que es real, que por supuesto tiene ser responsable, porque acá parece todo que fue un castigo divino, ¿viste? Estamos claro, sí, en sí. análisis medievales, hay una crisis internacional, yo tío, es clásico que todos los gobiernos, ya estamos podridos, te lo voy a decir así, en criollo, de que siempre nos digan la misma cantinela, de cuáles son las causas, de cuáles son los problemas por los cuales no hay plata, siempre lo mismo. Entonces ahora estamos en guerra. Entonces, no hay insumos en todos lados, una crisis general. Bueno, vos sos gobernante, no me describas el problema, ¿cuál es la política para resolverlo? Bueno, pagar sobre precios, ¿cuál es la política? Bancar sin sancionar que haya desabastecimiento y acaparamiento para especulación, ¿cuál es la política? Ninguna, ¿no? Sobre eso no, sí, subsidiar empresas, esa política. Ahora, por ejemplo, declarar de utilidad pública, que en un momento se mencionó y se armó un revuelo bárbaro al sector privado, lo mencionó Ginés incluso, lo mencionó por eso sabemos por qué lo mencionó, porque hubo un altercado, porque hicieron un pequeño relevamiento y se dio cuenta que faltaban respiradores para, digamos, la eventualidad de mayor, la peor hipótesis. Y entonces la fábrica cordobesa de respiradores ya los tenían todos vendidos al sector privado, entonces Ginés dijo, ni siquiera fue una intervención, o sea, Ginés dice, bueno, muchachos, hagan que yo quiero regular un poquito dónde los van a vender, si véndanlos, pero algo tiene que ir algo del sector público. Se armó un despelote bárbaro, salieron todos los popes del sector privado de la medicina que lucran con la vida de la gente y con la enfermedad, a decir de ninguna manera se va a intervenir el sector privado, y Gibson tiene el 65% de la capacidad instalada, o sea, no nos pueden decir después que se debilita la salud pública si no se va a un sistema único de salud. Con los insumos que estábamos diciendo, acá están rompiendo la cuarentena, lo cual es más que un error, es una política consciente para favorecer las presiones empresariales. Ahora, abren ramas de producción y servicios que no son esenciales. Ahora, por ejemplo, ¿por qué no ponen una parte de la industria textil a fabricar, a que se reconvierta a fabricar los insumos que correspondientes podrían fabricar barbijos y camisolines para que no falten? Bueno, eso sucedió en Córdoba, Guillermo, y están esperando que les pague el gobierno cordobés, por ejemplo. Sí, pero lo que pasa entre es que otras cosas, ¿no? Digo, los explotan a los que vienen de la economía popular y se pusieron a hacer... Y después no le pagan a las costureras. Exactamente, pero bueno, pero justamente están apelando casi a la solidaridad filantrópica de cooperativas o de, efectivamente, vamos a decir, de economía popular, y no a las grandes empresas textiles, que son las que deberían obligar a reconvertirse y fabricar a bajo costo para abastecer todo de barbijos, camisolines y demás. Lo mismo parte de la industria metal mecánica, que aducen procedimientos de crisis, están despidiendo trabajadores, están suspendiendo, rebajan salario en masa, legalizado por la CGT, legalizado por el gobierno, y en vez de reconvertirse a fabricar respiradores, y se están importando con todos los problemas que hay, a precios siderales, hay que esperar los aviones de China y todo eso, cuando eso se podría perfectamente solucionar con una política activa. Ojo, lógico, tienen que ir contra intereses de tasas de ganancia fabulosas que tienen estos sectores, que no lo van a querer hacer, ahí viene el problema. Entonces, lo que te demuestra que al final de todo esto, ellos van a seguir peleando porque no cambie nada, esto es más que obvio, y el gobierno va a acompañar que no cambie nada. Así es, eso es lo que está pasando, ya está pasando eso. Entonces, volviendo a tu pregunta, poliempleo, falta de elementos de protección personal, falta de licencias a los grupos de riesgo. Fíjate que a pesar de la exposición al riesgo y todo lo que te digo, trabajadores de equipo de salud, no tenemos los grupos de riesgo, todos los grupos de riesgo incluidos en licencia. Entonces, si cada vez que se enferma, se contagia un trabajador de la salud y todos los contactos estrechos y todos los casos sospechosos pasan a cuarentenarse, es decir, al aislamiento, salen de la pista, salen, como les gusta hablar de guerra, salen del campo de combate, y si no tenés grupo de riesgo sale más fácil, porque están más expuestos todavía por ser grupo de riesgo y no tienen su licencia correspondiente. Entonces, recién, porque logramos a fuerza de reclamo que nos reabran paritaria, en un momento están rebajando salario, nos reabran paritaria, incluyendo como punto extrasalarial que incluyan a las embarazadas. Fue toda una discusión porque las embarazadas no estaban incluidas en las licencias. Y después está el tema del testeo, o sea, con el testeo diagnóstico, sí hay negocios reactivos, pero al final no quieren invertir. Entonces, acá solo se testea al caso sospechoso que entra dentro del protocolo de definición que hace el Ministerio de Salud. Si no, no se testea. Y acá se está, con respecto a la población, caminando a ciegas. Es decir, se está abriendo la cuarentena, es un hecho, es una mentira que no se está abriendo. Se está abriendo, caminando a ciegas, porque no sabemos bien dónde estamos parados, porque no hay un mapa epidemiológico, y por el otro lado, tampoco se hacen los testeos al personal de salud, que se debería ser el primer lugar donde se tiene que hacer, también para saber cómo manejarse con los distintos grupos. Entonces, toda esta sumatoria de factores hace que, efectivamente, hoy en la provincia de Buenos Aires, más del 20% esté infectado. Es un tema grave, ¿no? Es la verdad que es un avance tan impune el de los formatos que tienen las políticas que van asumiendo, porque todo parece ser un control siempre disciplinar, donde lo sanitario queda en segundo plano para la sociedad, para la población. Sí, absolutamente. Están diciendo que hay que salir con el barbijo a la calle, no a respirar aire puro, sino a respirar nuestro propio aire, aun cuando estemos caminando solo por la vereda, y lo importante es que van a haber multas hasta 79.000 pesos. En realidad, lo que están proponiendo es el afán recaudatorio, como de costumbre. No cambia un ápice la mirada de disciplinamiento social. Absolutamente. Y se confunde con el cuidado, y el periodismo, como vos también decís, también intenta ese tipo de confusión. Decir que el disciplinamiento es cuidar, y no lo es. Pero absolutamente, bueno, justamente, por eso, de alguna manera, un punto que preocupó es el despliegue que hicieron de fuerza de seguridad, ¿no? Porque nosotros sabemos perfectamente que después las entrenan, después las usan para callar los reclamos sociales, ¿no? Algunos estaban felices pidiendo documentación por todos lados, se veía. Pero bueno, pero al margen de eso, el problema no es ese. El problema es que, primero, ¿qué se debería haber hecho? La cuarentena está bien, pero la cuarentena hay que mantenerla, pero con una malla social. ¿Por qué? Hoy la están rompiendo en beneficio de los sectores empresariales, estos que lucran, que son los que vienen presionando. Ya abiertamente hubo unas primeras dos semanas que salvaron el pico, la bancaron, pero después empezaron a presionar. Ya hay sectores del periodismo y todo que salieron, que ya son voceros abiertos de romper la cuarentena, la economía. Si uno dice la economía, no es la economía ni la tuya ni la mía. No, claro. Es lo de arriba. El agronegocio, 6.000 hectáreas hasta la semana pasada de desmonte, en cuatro provincias, no pararon nunca de desmontar. Exactamente, eso no pararon. Es decir, no es una rama esencial. Entonces, la están rompiendo y están creando el clima, por supuesto. Si vos no das malla social, evidentemente, el tipo está en cuarentena, que se siente, por un lado con control social, con elementos represivos, vamos a decir así, casi en prisión domiciliaria. Segundo, con amenaza de despido o suspendido. Tercero, con rebaja de salario. Cuarto, que la han legalizado la CGT y la vale el gobierno. Y cuarto, si no tiene trabajo registrado, es decir, ya no es ni despido ni suspensión, le dan un subsidio, o si está desocupado, un subsidio que no es universal y que es una risa, porque no llega a un tercio del mes, a 10.000 pesos, que encima ahora tuvieron que decir que van a entregar otro porque se armó un quilombo bárbaro, pero era para 3 millones, anotaron 11 millones, mostrando la realidad del país que no lo quieren ver. Entonces, si vos tenés una cuarentena forzada, sin esta malla social, la verdad, abren la compuerta, acá pasó, ya está, dicen un 40% aumentó la circulación de gente, 50%, y todavía no vino el pico. Sí. Eso puede ser un cóctel explosivo, yo te lo digo, no uno no es ni apocalíptico ni catastrofista, porque no sabemos si va a venir, va a subir la marea o va a venir un tsunami, vos me entendés lo que quiero decir. Sí, sí. Si no sé si va a venir una cosa tremenda, como porque hay diversos factores por los cuales en algunos países es mucho más alto que en otros. No es todo. No, yo ver con al presidente con aire profesional explicando que achataron la curva, que vamos ganando la guerra, esa creo que es un insulto a la inteligencia colectiva, porque no te pueden decir eso, es una manera de desarmar si hay una guerra, estás bajando la guardia. Entonces, es una excusa para decir, abrimos la cuarentena. Por supuesto, no lo pueden decir abiertamente, porque sería, después va a venir la factura, ¿no? Para evitar, dice, no, la cuarentena sigue, pero, no sé, administrada, focalizada, no sé, le ponen aditamentos para justificar que la gente está saliendo a la calle. Entonces, la verdad, es muy preocupante, porque habría que mantenerla con contención social, pero además tomar otras medidas que no se toman, ¿no? Como fortalecer el sistema de salud, cuidar a los trabajadores de la salud, y varias otras medidas. O sea, no hubo una partida presupuestaria de emergencia sustancial para salud, que tiene un presupuesto a la baja hace años, y responsabilidad de todas las administraciones que hubo en el país. No hubo medidas sobre el sector privado, ninguna, para ir a un sistema único, porque no puede haber la fragmentación que hay hoy en día, unos haciendo negocio y otros desfinanciados para enfrentar la pandemia. Es como si en una guerra vos tenés un ejército de élite que está de fiesta y tenés un recluta descalificado que están los mandás al frente a que se mueran sin pertrecho, más o menos así. Claro. Yo pues, parejo exagerado, pues creo que se entiende. No, perfectamente. Entonces, Guillermo, nos estamos yendo mucho de tiempo, lamentablemente. Bueno. Te agradecemos mucho, porque es una conversación que no se escucha habitualmente, todo lo que vos estás exponiendo no se está escuchando en los otros medios. Así que bienvenido sea que podamos, de estos medios alternativos como es Radio La Retaguardia y nuestro programa La Deuda Eterna, que ya vamos a cumplir 16 años en agosto, que podamos llegar a estas reflexiones. Bueno, Chetti, yo te agradezco mucho, como siempre, por difundir. Ya aprovechando el nombre, La Deuda Eterna, yo me imagino que le has puesto el nombre por la deuda social, ¿no? Así es. En contraste con la otra deuda eterna, que justamente ahora también está en danza de nuevo, porque tenemos al país endeudado hasta los tuétanos y están discutiendo, no cómo no pagar, sino cómo pagar. ¿Cómo pagar? No, es realmente, ya vamos a hablar de eso en alguna otra oportunidad en relación con los presupuestos. Exacto. Bueno, Guillermo, te agradezco mucho y hasta la próxima, no va a ser la última vez. Muy bien, hasta la próxima, un abrazo grande. Abrazo. Gracias. Thank you. sombra llega y no espera, se presenta y no te deja opción. Todo se vuelve madera, yo lo siento y no tengo un amor para dar. Cuando te quiero te digo que te quiero y no hay nada mejor. Mi madre dice que espere y el mercurio no me da la razón, porque así como estoy no puedo ir. Nadie me enseñó cómo sentir. educación en la era corporativa. La columna de Darío Balvidares. En la columna de hoy, un día bastante apretadito, un programa muy interesante, el confuso mundo de la cuarentena pedagógica. ¿Por qué el título? Porque lo que está en cuarentena es justamente la pedagogía. Y aquí es donde entra de alguna manera la confusión. Si más allá de los enfoques pedagógicos, la pedagogía es presencia y es interacción humana, interacción directa, y además tiene que ver con el grupo, con el trabajo entre el docente, la docente, les docentes y los alumnos, les alumnes. Es decir, de hecho, hablar de una continuidad pedagógica en tiempos de pandemia, en tiempos de cuarentena, es casi una contradicción, por no decir que es ya de hecho una contradicción. Lo que está en cuarentena, además de todos nosotros, es la pedagogía. No puede haber acción pedagógica cuando no hay presencialidad, cuando la gestualidad se pierde, cuando el uno a uno se trata de, en el mejor de los casos, como dicen la mayor parte de los docentes de todo el país, que se manda tarea. Incluso esas tareas están muy diversificadas. Si decíamos en casi todas las columnas y los artículos que básicamente hay un problema de fragmentación en el sistema, y esto viene desde hace muchísimos años, cuando el sistema fue fragmentado por ley, políticamente fragmentado, y se desnacionalizó. Este problema se multiplica aún más ahora, esa fragmentación, con el uso de una tecnología que estaba flotando, que estaba muy insistente, que de acuerdo con ciertos manejos propagandísticos y publicitarios, la educación hacía agua porque no había entrado en una profunda brecha que mantenía con la digitalización, en fin. Este tema es primordial, ahora lo estamos viendo. No solo hay una fragmentación del sistema, en concreto, físicamente, en 24 provincias que manejan sus propias currículas, en fin, que manejan discrecionalmente a quién contratan para las plataformas. Habíamos dicho que Misiones había contratado a la plataforma TICMAS, que pertenece al magnate Piero Midiar, sí, a través de la Fundación Vida Argentina, todo lo que quieran, pero es del magnate Piero Midiar. Pero al margen, si cada provincia o cada distrito, cada municipio termina tomando una plataforma o ofreciendo 10 plataformas, pasa lo que está pasando. Una gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras de la educación está jugando a las misivas, y lo digo concretamente porque es el juego de va y viene. Es decir, hay un excesivo trabajo docente, una desarticulación del trabajo docente, que los docentes intentan seguir sosteniendo porque tienen que cumplir además con tareas administrativas que son propias de los establecimientos educativos, no de las redes digitales. Aquí es donde se producen todas las confusiones, y la produce la propia política que está dirigiendo esto, que diría las políticas esquizofrénicas. Ya lo habíamos dicho en otros artículos. Hay una esquizofrenia digital por mantener, por hacer ver. En Chile sucede lo mismo. En México hay una fuerte crítica también a esta pedagogía de las plataformas, a esta pedagogía digital, que nunca fue probada. Siempre fue anunciada, propagandística, ni siquiera los docentes están capacitados en su mayoría. Hay por lo menos hay en la ciudad de Buenos Aires, según un estudio, las dos terceras partes de los docentes no han sido capacitados en servicio para manejar estos temas. Un estudio que se titula, y que ustedes lo pueden buscar en internet, Continuidad pedagógica en tiempo de COVID, la plataforma de la patria, el derecho social de la educación y las nuevas TIC. Bueno, ese es el portal en Scribd, pero que también es pago. Pero yo me refiero concretamente, es que se intenta arrinconar al docente contra un aparato digital para que dé resultados que no van a aparecer. Primero, por la fragmentación social en general. Segundo, porque el 50% de nuestros jóvenes y adolescentes y niñas están por debajo de la línea de la pobreza. ¿Cuánto más ahora que además están aislados? ¿Cuánto más ahora que los docentes también están aislados, pero también tienen que ir a prestar servicios o turnarse para prestar servicios con escasas medidas de higiene, tal vez, con escasas medidas de protección, me refiero, en esos lugares donde prestan servicios para distribuir los alimentos a los alumnos? En fin, hay mucho para debatir. Lo que no puede seguir sucediendo es que se continúe encubriendo un festival carnavalesco donde lo que se expone es una mascarada. Si los propios implicados son los que dicen sí, mando tareas por mail, 4 me contestan, 10 no, aparecen trabajos en distintos horarios, no se pueden situar, algunos trabajan con 5 plataformas, otras con 3, otros con 2, otros con los mail y nada más. Es una dispersión casi de un mar, ¿no? Es decir, la fauna marítima es tan grande como las redes. En este momento están también mostrando un universo absolutamente caótico. ¿Por qué caótico? Porque los gobiernos, no todos los gobiernos, tienen una plataforma única en sus provincias para que los docentes trabajen. A esto se le suma que el gobierno nacional dice hay que mirar televisión en tales horarios para tales niveles, hay que mirar, hay que escuchar la radio. En fin, ¿no les parece que es demasiado? Porque a todo esto, dentro de cada familia, hay una intimidad que no es ni parecida. Lo parecido es, en todo caso, 20, 15 alumnos, estudiantes, en un aula, compartiendo el aula. Pero esos 20, dentro de sus hogares, son realidades profundamente distintas, que no están compartiendo una misma tarea, sino que están contestando a partir de un relevamiento que pide el docente con determinadas actividades. Y ese docente después va recibiendo esas actividades y corrigiendo y firmando. No, el aula tal como está no pasa por internet. Es grande el aula. El aula es pedagógica. Internet no. Internet es una herramienta. Más allá de todos los gurúes que insistieron y muchos de los especialistas de los que siempre están en el sistema hace 20, 30 años que hablan, muchos de esos especialistas ahora tienen que reconocer que Internet no termina siendo la madre de la pedagogía. Al contrario, termina siendo la tumba de la pedagogía. Otro ladrillo en la pared. No doubt. dark sarcasm in the classroom. Soy Claudia Gelfo. Esto fue todo por hoy. Los integrantes de La Deuda Eterna se pusieron los tapabocas y volvieron a la cuarentena hasta la semana que viene. Buenas noches.